Pues saludo con mucho gusto a Eduardo Arcos, quien conoce muy bien de estos temas cuando hablamos de la blogósfera, incluso de cómo convertirla en una herramienta de comunicación y hasta en un muy buen negocio. Eduardo, gracias por acompañarnos en Antena Radio. No, gracias a ustedes. Cuando hablamos de las etapas de madurez de la blogósfera, ¿en qué momento nos encontraríamos? Yo haría una división, para bien o para mal, en la blogósfera latinoamericana con la blogósfera española. En España el tema comercial sobre todo está mucho más adelantado y sobre todo el tema de la influencia que puede tener un blog en general es mucho más aceptado por el momento en Latinoamérica está pasando. O sea, la diferencia es que en Latinoamérica los blogs todavía se lo ven como algo nuevo, las marcas todavía no lo entienden muy bien, la gente todavía cree demasiado en los medios tradicionales, no ven estos nuevos medios alternativos como información buena o que deben de creer. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una separación entre el uno y lo otro. En términos, hablabas por ejemplo de la comercialización, que me imagino que es un tema complejo cuando llegas a ofrecer algo y de pronto a lo mejor hasta tienes que empezar a explicar, en el caso de América Latina, qué es lo que estás ofreciendo, ¿no? Claro, eso es muy curioso. Yo ahora estoy en Europa, pero durante 10 años viví en México y cuando empezaba con mi empresa, tengo una empresa de blogs, y cuando empezaba tenía que explicar primero qué es un blog y después por qué valía la pena invertir en publicidad en un blog. Y acá en España está muy claro lo que es un blog. La mayoría de los medios de comunicación masivos tienen blogs, el país, el mundo, etcétera, tiene blogs. Y todo el mundo entiende lo que es y entiende de qué forma se puede beneficiar al publicitar en un blog. Entonces, es muy curioso cómo en Latinoamérica todavía hay que explicar, todavía hay que hacer entender a las personas de qué forma se pueden beneficiar el tema de los nichos, el tema de que la gente que lee blogs normalmente es muy participativa, etcétera. ¿Qué tanto se ha profesionalizado esto que puede ser asumido como una actividad personal, casi de entretenimiento? ¿Qué tanto se ha convertido en una actividad ya en la que hay que formarse para ello o dedicarse al menos de tiempo completo? Falta mucho. Igual en proporción, la mayoría de las personas que bloguean lo hacen por puro hobby, por simples ganas de escribir y de contarle al mundo su vida. La mayoría de los blogs todavía son muy personales. Creo que en español, en general, los blogs de nicho todavía no se han desarrollado como sucede en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, yo diría que no hay necesidad de formarse, más bien saber escribir, más que eso, y también tener muchas ganas de tener retroalimentación, porque los blogs al final del día son mucho de eso. Uno escribe lo que le pasó en el día o uno escribe sobre algún tema que le guste y están los comentarios para recibir retroalimentación. Entonces, más que nada, tanto en el plano personal o en el plano de hobby como en el plano profesional, más allá de una profesionalización o de prepararte como tal, uno tiene que estar con muchas ganas de escribir y de esperar que haya mucha retroalimentación y mucha conversación, sobre todo, tanto en comentarios entre el blogger y los lectores, como entre bloggers. Eso lo llaman, o sea, eso es la blogósfera al final, el sí, compartir y el hacer conversaciones entre blogs. ¿Te sorprende que mantenga tasas de crecimiento tan altas? No me sorprende, porque es una herramienta bastante sencilla. Abrir un blog es sumamente fácil. Y ahora que estamos en esta época de la participación, el internet dejó de ser pasivo, la gente no está sentada frente al monitor viendo lo que pasa, sino que es partícipe. Me parece totalmente lógico que herramientas como los blogs, o ahora las redes sociales, crezcan de esta forma, porque abrir un blog toma literalmente un minuto. Hay herramientas que te permiten abrir un blog en un minuto. De hecho, creo que todavía hace falta que crezca aún más en Latinoamérica. Hay millones de blogs, pero no todos son exitosos. Hay mucho abandono, la gente suele abandonar mucho sus blogs. Sin duda, y hay otros que, bueno, los mantienen con más o menos dedicación, pero los resultados para la mayoría, que son muy válidos, por supuesto, pero que te visitan tus amigos, tus conocidos, y hay otros muy exitosos, digo, no hay recetas y no hay fórmulas infalibles, pero ¿cuáles serían los elementos en común en los casos exitosos? Mucha dedicación, escribir todos los días y escribir mucho. Por ejemplo, yo escribo unos 10 anotaciones al día, y en la red, en Hipertextual, cada blog intentamos que se escriba unas 15 cosas al día. Yo diría que eso es lo primero, ser muy, muy constante. O sea, que no pasen 3 meses y dejes de escribir, sino que aunque haya pasado un año y todavía no haya muchas visitas, uno tiene que seguir dándole. Lo segundo, creo que hay que intentar enfocarse en un tema o en un nicho muy específico. No sirve de mucho hablar un día de que mi gato se levantó enojado y que yo me peleé con mi novia y al día siguiente conversar sobre tecnología y al día siguiente sobre videojuegos. No creo que lo mejor es intentar encontrar un nicho. Por ejemplo, si a uno le gusta mucho el fútbol, pues escribir un blog sobre fútbol. Entonces uno encuentra cierta audiencia que todos los días va a regresar para leer lo nuevo que has escrito y de esa manera vas creando un público objetivo una comunidad, inclusive se llegan a crear comunidades, pero un grupo de gente que empieza a leerte, que empieza a hacerse más grande. Yo creo que esas dos partes, sobre todo, encontrar un nicho bueno o un nicho poco explotado y el ser muy constante, son dos de los grandes elementos para ser exitoso. Finalmente, tú eres un caso exitoso, por supuesto, pero ¿qué tan difícil es todavía que alguien pueda vivir de sus blogs? No es difícil, es como cualquier tipo de emprendimiento, toma tiempo. Yo escribo mi blog desde el 2000. Yo llevo 8 años escribiendo un blog y cuando empecé a comercializar el tema del blog fue en el 2004, 2005, por esa época. E Hipertextual empecé casi a finales del 2005. Entonces, la empresa lleva 2 años, no tiene pérdidas, está bien, acabamos de recibir una inversión acá en España, pero ha costado mucho en cuanto a tiempo y esfuerzo. O sea, yo he tenido que dedicarle mucho tiempo, no he tenido que dedicar mucho capital, no he tenido que poner dinero de mi parte, pero sí me he tenido que dedicar mucho a, como en cualquier otra empresa, darle a hacerla crecer, etcétera. Yo creo que hay todavía mucho espacio para que otras personas empiecen a ganar dinero con sus blogs. Yo creo que esa es la parte que no es difícil. Pero como cualquier otro negocio, es necesario dedicarle muchísimo tiempo y tener muchas ganas y no desmoralizarse al año, decir, bueno, esto no está funcionando. Va a llegar el momento en el cual el blog va a funcionar, pero hay que darle mucho tiempo. Muy bien, pues ahí está, tener paciencia y aplicar algunas de las recomendaciones que nos dice Eduardo Arcos. Gracias, Eduardo, por habernos acompañado. Gracias a ti, Mario. Gracias y felicidades.